Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, los sentidos y las significaciones en torno al embarazo y el parto. Con Ianina Lois. Hablábamos antes, o vos mencionabas antes, la figura de la metáfora. Y te dije que en algún momento la íbamos a retomar, y a lo mejor este es uno de esos momentos. Hablás de sociedad, hablás de imaginarios, hablás de tu eje central, un estado particular por el cual está atravesando un conjunto de mujeres o atravesaron un conjunto de mujeres. Y en esa metáfora imaginemos un rompecabezas donde hay piezas que se van ensamblando. Y hay una que, como se dice ahora, no la voy a spoilear, formará parte de la pregunta o de la cuestión disparadora, que tiene que ver con el aborto. Es una pieza que en ese escenario está presente, está invisibilizada, está, y los puntos suspensivos a veces en radio hay que dejarlos con un silencio para que en este caso Ianina lo complete. Bueno, en esos años, en esos 20 años, aparecen las discusiones sobre el aborto en términos de interrupciones del embarazo. Yo por lo menos en los archivos no encontré el uso de la palabra aborto como la tenemos ahora, sino que se habla con bastante naturalidad o hasta liviandad en algún sentido, uh-huh, cuando vamos avanzando en los años cada vez menos, pero los médicos discuten sobre cuándo interrumpir el embarazo, cuándo es hasta esperable la cuestión de interrumpir el embarazo. Ianina Lois, autora del libro Discurso Médico, Parto y Nacimiento, Buenos Aires, inicios del siglo XX, publicado en 2022 por Editorial Biblos. Hasta 1921, que se aprueba el Código Penal que prohíbe el aborto, que mantiene la prohibición hasta ahora, hasta que cambiamos las leyes hasta estos poquitos años, había otro código penal que era de 1887, si mal no me acuerdo, que ahí, si bien estaba penalizado el aborto o la interrupción del embarazo, había un montón de cuestiones que minimizaban la situación si eso sucedía, digamos, que uh-huh, que ponía consideraciones, pero que apuntaban todos a la cuestión de la deshonra y de la reputación de la mujer. Entonces, en este código que está vigente hasta 1921, lo que aparece es que es esperable que una mujer que tiene un hijo ilegítimo quiera y acceda a la interrupción del embarazo, porque si no, eso dificultaría su inserción social, su rol social. Así que eso está presente en la normativa. Y en las discusiones médicas, si bien toman un poco esto de la deshonra, de la reputación, hablan sobre, o sea, los médicos hablan sobre la autonomía de las mujeres. Eso también fue bastante llamativo para una lectura desde hoy, digamos. Yo la investigación la hice antes de que se apruebe la ley de IVE y digamos, y por ahí hasta un poquito antes de las discusiones más fuertes. Entonces, los médicos ahí discuten entre ellos en sus publicaciones médicas sobre, bueno, ¿cuánto de esa autonomía es posible ejercer por las mujeres? Entonces, por ejemplo, una mujer que tenía muchos vómitos y eso le impedía seguir con su vida cotidiana, podría querer interrumpir un embarazo. Una mujer que no quisiera tener una cesárea también podría interrumpir un embarazo. Bueno, y así había como un montón de discusiones o de cuestiones que eran consideradas aceptables para interrumpir esos embarazos. Así que son años donde esto está muy en discusión. No es que siempre el aborto estuvo prohibido, o sea, siempre fue un tabú, sino que se hablaba como, yo creo que mucho más abiertamente que lo que fueron nuestras discusiones o lo que costó que después se vuelva a discutir sobre estos temas. En 1886 se sanciona en Argentina el primer Código Penal en el que se incluye por primera vez el delito del aborto, dándole un tratamiento diferente y considerablemente atenuado frente al delito del homicidio, sobre todo si era realizado con el consentimiento de la mujer embarazada. Las penas establecidas para el aborto voluntario eran de 1 a 3 años de prisión para la embarazada, pero se atenuaba con una pena de 1 a 2 años si el aborto se realizaba para ocultar la deshonra. La reforma del Código Penal realizada en 1903 mantiene la misma pena y elimina la atenuación del aborto para ocultar la deshonra, estableciendo también que la tentativa de aborto no era delito. En 1921 se sanciona el Código Penal que mantiene la consideración del aborto como un delito distinto del homicidio, aumentando de 3 a 4 años el máximo de la pena por aborto voluntario para las mujeres y profesionales que lo cometieren. Sin embargo, también establece en dos de sus incisos los casos de aborto no punible. Uno, para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, aborto terapéutico, y otro, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Hay otros temas que quedan en la mención de un término que no quisiera dejar de revisitar o en todo caso ampliar. Hace unos minutos citaste eugenesia. Hace unos minutos, hiciste referencia a los aportes de Francis Galton. En ese escenario, ¿de qué hablamos cuando hablas de eugenesia? Bueno, la eugenesia tiene un auge un poco después que el periodo del libro, pero ya empiezan a aparecer estas ideas de perfeccionamiento de la raza, perfeccionamiento de la población. Es esta ideología, esta matriz de pensamiento que busca que la población se reproduzca y tenga, digamos, y continúe como fortaleciéndose de acuerdo a lo que se consideraban las razas. Bueno, ya no sería posible hablar en esos términos, pero era como se hablaba, digamos, las razas más inteligentes, más fuertes, más desarrolladas, más capaces. Entonces, desde los estados, desde los sectores dirigentes, se buscaba promover y también regular esta natalidad de una forma que mejore la población o lo que ellos entendían que era mejorar la población. Y en nuestro país, así un país ganadero o fuertemente ganadero, muchas veces se pasaban, o sea, en los discursos legislativos, por ejemplo, se hablaba directamente de así como se busca mejorar la producción ganadera, desarrollando las razas más fuertes, también la población puede, digamos, ser regulada. O sea, abiertamente se buscaba intervenir en la reproducción de la sociedad, de la producción humana, digo, sí, directamente. Lo mencionaste y, bueno, como dije hace un rato, y tal vez me repita, está bueno, me parece que estaría bueno retomar eso que nosotros habitualmente en estas conversaciones denominamos la cocina, el backstage, el detrás de escena de lo que luego se materializa en un libro o en una obra artística. Y en este punto, si te parece, ya que mencionamos a Galton, también me interesaría, nos interesaría que lo que habitualmente se llama en una investigación el marco teórico, hay, y esto es muy arbitrario, hay entre los muchos y fundados autores y autoras que citas, dos que, insisto, arbitrariamente te propongo que de ellos algo nos menciones. Una es Dora Barrancos, a partir de ese modelo social que ya fue citado hace unos minutos atrás, de padre proveedor, madre paridora o preservadora de la especie. Y el otro es Oscar Terán, reflexionando sobre el discurso científico de ese tramo final del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Por donde quieras. Bueno, podemos arrancar con Dora Barrancos. Ella es una historiadora muy interesante, muy potente, que viene trabajando todas estas cuestiones del rol de las mujeres, de por ahí cómo estos roles, estas tareas, todas las prácticas realizadas por las mujeres no aparecen en las historias oficiales, y sobre todo ella trabaja muy bien esta cuestión de cómo en esos tiempos, por esto que mencionábamos antes de la formación o la consolidación social de los roles de lo masculino y de lo femenino, su correlato también es una organización espacial de un espacio público y un espacio privado, uh-huh, donde el espacio público, que es el espacio de la economía, de la política, de la discusión pública, es asignado o es reservado para los varones, y este espacio doméstico, reproductivo, que tiene que ver con las tareas de cuidado, básicamente es reservado para las mujeres. Eso también se consolida, pero siempre con fisuras, por suerte, siempre con espacios de resistencia y de resignificación. Así que todo ese trabajo de Dora, que muestra que por más de que se esté en el espacio doméstico, hay política, hay construcciones de significados, hay resistencias, digamos que no es un espacio pasivo, bueno, sino que tuvo su impronta y sigue siendo un espacio de gran politicidad. Bueno, eso es clave para el desarrollo de, uh-huh, de mi investigación. Así que esos aportes son muy buenos. Y además ella, bueno, hace una mirada como mucho más amplia en términos sociales. Por ello me meto como en el detalle de una línea. Pero bueno, el trabajo de ella es como el escenario más grande donde este proceso particular se desarrolla, por supuesto, siempre en diálogo, consonancia con lo que ocurre en los escenarios más grandes. La licenciada en Sociología Dora Barrancos actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dora Barrancos ha dictado múltiples conferencias y seminarios internacionales sobre políticas de género. Ha sido docente desde 1969 de diferentes universidades de Argentina y Brasil en carreras de grado y posgrado. Directora de proyectos de investigación de género y derechos desde el 2004 y de trabajos de becarios y de tesis de posgraduación, maestrías y doctorados. Y después todos los trabajos de Oscar Terán, para mí fueron claves, así como, o centrales, o son, es como el autor que mejor organiza o que mejor describe ese momento donde la medicina, la ciencia, todo lo que tiene que ver con el pensamiento de las ciencias exactas, de lo biológico, se convierten o se construyen como una matriz para explicar el mundo, digamos, para explicar la sociedad, para explicar los procesos sociales, culturales, digamos, cómo ese pensamiento, esa matriz de lo científico permea toda la sociedad, permea el Estado, permea las prácticas sociales. Esta idea de lo racional, de lo biológico, digamos, atraviesa toda la vida social y es como el marco por el que vamos a explicarnos la vida entera, digamos, como que desborda, digamos, como que es un marco muy potente para esos tiempos y logra, digamos, ser como esa trama que va a organizar la sociedad más allá, digamos, de lo científico específicamente o de lo médico, de lo biológico, que digamos, tiene un alcance muy central, digamos, tiene un rol muy central en nuestra sociedad, pero que por la forma, bueno, hay muchas explicaciones de eso, pero por cómo se organiza, atraviesa toda la vida social, cómo ese pensamiento está presente hasta el día de hoy, digo, seguimos, hay muchos espacios que lo resisten, pero seguimos buscando esas racionalidades o esas cuestiones empíricas para poder decir esto está bien y esto está mal, digamos. Eso un poco, para terminar la idea, entonces. Claro. Cómo esa matriz científica, ese método experimental, esas formas de explicar los fenómenos o las razones por las que ocurren las cosas, pasa a lo social, pasa a lo cultural, pasa a lo subjetivo. Así que me parece que por ahí todo el trabajo de Oscar Terán es muy potente y él después lo va como desarmando con, bueno, con los autores, los escritores, digamos, con las figuras claves de la época y lo va cruzando con el higienismo, con la eugenesia, con los nacionalismos. Bueno, ahí como que se va complejizando mucho el abordaje. El filósofo Oscar Terán fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesor tanto en la Universidad Nacional de Quilmes como en la de Buenos Aires, donde dirigió el Seminario de Historia Intelectual. Oscar Terán fue miembro fundador del Club de Cultura Socialista e integró el Consejo Editor de la revista político-cultural Punto de Vista. Vos, Yanina, sos parte integrante, importante de la comunidad de ciencias de la comunicación. En el caso de la UBA, pero esta cuestión que te voy a plantear excede las fronteras de la UBA y tiene que ver con el campo disciplinar. Muchas veces uno de los temas, cuando arranca esta disciplina y a lo largo de su trayecto, es ¿y a qué se dedica una comunicadora? ¿A qué se dedica un comunicador? Y siguiendo tu currículum, de ese título de grado, licenciada en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, le fuiste sumando en tu, insisto, formación, especialista en salud, género y comunicación de las organizaciones. A su vez, sos doctora en sociología y tenés como interés central, y acá viene la pregunta, luego de hacer este rápido recorrido, tu interés central pasa por las políticas sociosanitarias y los temas relativos al discurso médico y científico. ¿Ese trayecto fue sinuoso? ¿Lo tenías claro desde el momento en que promediabas la carrera allá en Marcelo T. de Alvear o en el Parque Centenario? Y otra vez aparecen los puntos suspensivos. Bueno, re linda la pregunta. No, fue sinuoso. Claramente hay cuestiones que yo creo que vamos buscando siempre, por ahí no sabemos bien qué es lo que estamos buscando y la vida, las circunstancias, los contextos nos van encontrando. Yo empecé la carrera pensando que iba a ser periodista, dudé de anotarme en sociología, estuve bastante ahí una y otra dando vueltas, bueno, terminé haciendo al final el doctorado en socio. Pero después en el camino me fui encontrando, en el camino de la carrera, con otras miradas, otras cuestiones, y me fui acercando mucho a la comunicación organizacional con perspectiva comunitaria y popular en un principio, y eso también me fue llevando a tener una mirada y también un trabajo profesional, ahora voy a contar un poquito de eso, relacionado a las políticas sociales. Siempre me fui acercando mucho a esas cuestiones y trabajé bastante desde lo profesional en distintos ámbitos del Estado, ya sea municipales, de municipios de conurbano, gobierno de la ciudad, en varios ministerios. Medio de casualidad, yo ya me venía dedicando a cuestiones de género, no tempranamente como las pioneras, pero de antes, por ahí de este momento de mayor efervescencia, casi a fines de los 90 y principios del 2000, trabajaba con organizaciones de mujeres y eso, así que esa mirada ya la había empezado a desarrollar y apareció esta posibilidad de trabajar en el Ministerio de Salud de Nación. Es este momento donde quienes estudiamos comunicación llegamos, no digo masivamente porque todavía no, pero llegamos a los ministerios, así que me tocó armar áreas de comunicación en salud. En el Ministerio de Salud armé el área de comunicación en la Secretaría de Salud Comunitaria y después en la de Determinantes Sociales de la Salud. Así que ahí fue como cuando me metí como de lleno en el mundo de las políticas de salud. Por supuesto, no sé si por supuesto, pero por ahí se puede suponer que ahí en salud comunitaria ese espacio tenía bajo su, en el organigrama, digamos, tenía a la Dirección de Maternidad e Infancia, al programa de salud sexual, adolescencia, bueno, así que ahí como que trabajé como de lleno con todas estas cuestiones y ahí empieza, digamos, a consolidarse esta mirada o a desarrollarse esta mirada. Así que, bueno, sí, fue un poco buscado, un poco el azar o las circunstancias que nos traen hasta acá. Y Anina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Nos traen hasta acá las circunstancias y en términos radiofónicos nos traen a los instantes finales de esta conversación que no por una formalidad, sino muy franca y afectuosamente te agradezco el haberla podido tener. Y como hacemos habitualmente en este momento, Yanina, y como habitualmente también decimos, jugando un poco con el nombre del ciclo, Tramas, viene la pregunta inevitable, ¿qué estás tramando de aquí para un futuro próximo, cercano o más a largo aliento? Bueno, a mí me gusta este momento de esta vida profesional académica, porque tengo un pie en la Facultad de Ciencias Sociales, donde es nuestra casa, estos espacios que consideramos propios, bueno, y ahí me dedico muy fuerte a la docencia, pero también la investigación en cuestiones comunicacionales, y después también estoy formo parte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, pero ahí estoy en el Instituto de Salud, así que es otro tipo de pertenencia, porque somos algunos y algunas pocos de las ciencias sociales, pero la mayoría de mis colegas ahí son médicos o médicas, kinesiólogos, enfermeras, así que también es como muy interesante esa relación, digamos, ese tener un pie